Bueno, vamos al contacto telefónico con Alejandro César, maestro Alejandro César, a quien lo recibimos con muchísimo gusto. Buen día, ¿cómo estás, Alejandro? Hola, sí, buenos días. Un saludo a toda la audiencia, bueno, y para ustedes en especial por este día. Bueno, muchas gracias. Alejandro, hay dos temas. Vamos a arrancar por el tema electoral dentro de lo que es la Federación Uruguaya de Magisterio, que están las diferentes filiales votando en estos días. Lo primero, saber cuándo y saber qué circunstancia particular vivieron ustedes allí en San José. Bien, las elecciones tenemos a nivel de FUM en un periodo que va desde el 9 de noviembre hasta el día 14, que es el último día, eso a nivel general de cada departamento, pero que se instrumenta particularmente después en cada filial. Tenemos dos, es como si fuera una elección nacional, donde hay un orden nacional y uno departamental. Entonces, a nivel nacional, esas son las fechas del 9 al 14, y dentro de ese margen cada filial define su fecha de votación, que en San José está marcada del 12 al 14 de noviembre. O sea, empiezan el 12 y que todavía no está muy claro dónde se va a votar. Eso es algo que todavía seguimos trabajando. Particularmente en San José, en la filial que corresponde a DEMU San José, un grupo de compañeros que ya habíamos tenido otra oportunidad hace 4 años, que presentamos una agrupación, una lista de compañeros que se llamaba Juntos, donde participan compañeros independientes, compañeros que son de la agrupación de la lista 100 y de la lista 18 que corresponde a Redoblar y Los Jueves, armamos una unificación de espacio para, por lo menos para tener una voz en el secretariado, donde había históricamente una lista única. La lista correspondía al 86, que representa la lista del oficialismo de la FUM. Preguntamos cuándo iba a ser las elecciones, cómo se iba a instrumentar, y nos comentaron que iba a haber el día jueves 8 de octubre una asamblea informativa donde se iba a dar los detalles de cuándo se iba a realizar las elecciones, y se iba a además nombrar la comisión electoral. El día además, en el mismo horario que debutaba Uruguay en las eliminatorias, incluso cuando vino el secretariado acá, el presidente de ADEMU San José, le dije, pero ¿cómo van a fijar una asamblea el mismo día del partido, más allá que el fútbol no sería una cosa esencial? Tampoco el tema de la asamblea era un tema esencial, porque era el tema de organizar unas elecciones, no era... Se podía correr para otro día perfectamente. No eran despidos, ni era tema salarial, era simplemente para una convocatoria para una elección, o sea que se podía hacer cualquier día. Estamos a casi un mes de las elecciones. Da para pensar que alguno o no pensó mucho o pensó demasiado, ¿no?, en claro, elegir esa fecha. Yo dejo al oyente que saque sus conclusiones, pero además le dijimos eso. Dijeron que no se habían dado cuenta y que, que ya estaba fijada ahí. 18 personas fueron a la asamblea. Nosotros igual, algunos compañeros fueron, obviamente eran compañeros de acá de la zona de Ciudad del Plata, que ellos hicieron rapidito la asamblea y antes de las 7:30 ya la habían terminado, y ellos se fueron todos a San José, a sus casas, y los compañeros tuvieron que viajar una hora y pico. O sea, eso es una anécdota. Lo que pasó en la asamblea fue que se formó una comisión electoral donde los tres titulares obviamente eran de representantes de la lista oficial, de la única lista que tiene ADEMU San José, y había un compañero nuestro que integró la lista suplente como manera testimonial de esa comisión electoral. La comisión electoral fija el día miércoles 14 para reunirse para dar los detalles de cómo va a ser el sistema de elección. Uh-huh. El miércoles 14 además cambian el horario, porque un compañero de los titulares de la comisión electoral no puede en el horario fijado, y la corren, y el compañero nuestro no puede concurrir a esa reunión, además es un compañero que trabaja en rural, que tiene también en realidad acá todos trabajamos y estamos dentro de los horarios, de los márgenes que tenemos, a veces hacemos... Sí, malabares para poder cumplir con la doble tarea. Malabares, a veces uno dice, acá arreglamos salir 20 minutos antes y combinamos con algún compañero que te cubre y eso, y salimos como en lo que podemos cubrir, a recorrer algunas escuelas, no tomamos ni una sola licencia sindical. Y lo hicimos todo a pulmón y en los tiempos que hasta un sábado para poder ir a las casas particulares de los compañeros. Fue un trabajo a pulmón, y el compañero este día no pudo ir a esa reunión, bueno, esperando que le avisaran. Esa comisión electoral que se reunió el 14 de tarde, uh-huh, fijó como último plazo el viernes 16. O sea, menos de 48 horas de la reunión, que además tampoco se le avisó al compañero nuestro que era suplente de la comisión electoral, no le avisaron. No teníamos ninguna... ¿No tenía el teléfono, se ve? Sí, el teléfono tenía. Decía, ellos dicen que tenía que haber sido él el que tenía que haber preguntado, como no fue. Cuando le preguntamos al compañero el mismo viernes que estábamos haciendo la recorrida si sabía algo, tratamos de comunicarnos con la gente del sindicato, con la gente de la Comisión Electoral, y ahí, sobre la media tarde, nos enteramos que vencía el plazo a las 6 de la tarde. Obviamente nosotros estábamos en plena organización de juntar firmas, más de San José precisás 40 firmas para presentar una agrupación, precisás la misma cantidad de firmas que para hacer una filial. Entonces, era muy difícil poder conseguir... ¿Es de ahí la interrupción esa, Alejandro? Sí, fue de acá. Ah, bien. Espera que salga. No, decías, no importa, retomamos. Decía que se precisaban la misma cantidad de firmas, 40 firmas. Que para ser una filial, o sea, un sindicato aparte, digamos, dentro de... Porque la filial de FUM, la FUM es una federación de filiales donde no tiene por qué haber una sola por departamento. Acá en este caso hay una, pero en Colonia hay cuatro, en Artigas hay dos, en Paysandú hay dos. Se puede perfectamente acá, Ciudad del Plata y Libertad, formar una filial y precisa solamente 40 firmas. Bueno, piden la misma cantidad para formar una lista de... Para presentarte las elecciones. Donde incluso esa cantidad no existía ni en la asamblea, donde eran 18 personas. Pero las conseguimos, eso no fue el problema. Incluso teníamos más cantidad de compañeros que querían participar. El tema es que el plazo se nos vencía, no teníamos todavía todo armado el orden y había que presentar. Fuimos ese mismo día, antes que cerrara el horario de cierre de la fecha de inscripción, y presentamos una nota. La nota la pueden leer, estamos en la página de Facebook, lista 2 juntos, está toda la nota, que explicamos los motivos, las dificultades que a veces tenemos los compañeros para tener todo en hora y en regla. Además, digo, el plazo fue muy corto, fue menos de 48 horas, pedimos prórroga de un día, en la nota pedimos un poco dos, pero después le pedimos con un día nos alcanzaba, ya teníamos todo pronto, era simplemente organizar y presentarlo en forma ordenada. Bueno, ellos aceptaron la nota, nos dijeron que no habían prórrogas, que era muy difícil, que lo iban a tratar, que lo iban a resolver. No nos contestaron el mismo viernes, no nos contestaron el lunes, se reunieron el martes, en la que decide no aceptar la prórroga. Entonces, eso significa que nos prohíben de participar en las elecciones departamentales como agrupación lista 2 juntos, en algo que entendemos, primero, que es una medida bastante dictatorial en cuanto a una única agrupación, no extiende a demás compañeros que son afiliados, que participan, que tienen el mismo derecho de expresión que el resto, de por lo menos extender la organización del sindicato, dar la amplitud, tener dos campanas. Bueno, se cerraron en esa negativa para evitar la participación, para no tener competencia y, bueno, obviamente, seguir quedándose con el control histórico que tienen del sindicato. Te hago una pregunta. Sí. Esta situación donde vos describís bien los plazos que se plantearon fueron extremadamente cortos. Dos días dieron desde que se tomó la decisión a que se vencía el plazo, ¿no? Sí. Se corrieron reuniones, se hicieron reuniones días que eran prácticamente imposibles de que haya una gran participación. Esto podría generar que ustedes, en vez de utilizar esas 40 voluntades para generar una lista, generen una nueva agrupación o generen una nueva filial. Sí, está todo ese proceso de discusión. Entonces, ese proceso de discusión que ya lo hemos empezado a analizar desde la agrupación misma, lo vamos a profundizar después de las elecciones, porque no queremos interferir el otro camino, que son las elecciones nacionales, que es donde ahora vamos a apuntar, donde cada nuestros compañeros de esta agrupación tenemos participación en dos de las agrupaciones nacionales importantes, la lista 100 por un lado y los compañeros de Arredoblar y de Juntos. Entonces vamos a priorizar ahora este tiempo y después que pasen, después del 14 de octubre, analizar las posibilidades de fortalecer un espacio de trabajo sindical diferente, incluso con asambleas propias, independiente de lo que resuelva el secretariado, o incluso la posibilidad de conformar una filial propia que está perfectamente viable por la cantidad de voluntades, y eso significa separarse de San José. Esas son discusiones que le haremos después que pasen las elecciones, incluso pensando ya más para el año que viene, pues se termina el año. Ahora queremos centrar toda la cabeza en esta, donde realmente hay posibilidades históricamente de cambiar la realidad de la federación, de una federación que viene desde que nació con una misma línea de conducción, y este es el momento en donde hay una posibilidad certera, como no la hubo nunca. Entonces, bueno, no queremos entorpecer esa situación y queremos fortalecer esta elección nacional. Incluso ya estamos convocando a todos los compañeros, sea de Montevideo, de San José y de todo el resto del país, a apoyar la lista 100, a nivel nacional. A nivel departamental no vamos a convocaremos a votar en blanco, y que es importante que todos los compañeros ya sepan que en cada voto tienen que votar los dos órdenes. Capaz que David Iglesias ha estado por ahí y lo ha explicado bastante, pero que tienen que votar la lista 100 no docente y la lista 100 docente, tanto para no docentes como para docentes. Es bastante entreverada la elección de FUN, es bastante complicada, es más entreverada que la elección nacional, pero bueno, por eso tenemos que informar bastante, porque por ejemplo, Fernando Pereira, que es el presidente del PICNT, ocupa ese lugar como funcionario no docente de la federación. Entonces es importante que los no docentes también tengan esa votación para poder también llegar a esa cantidad de votos. Bien, creo que quedó bastante claro que había una voluntad muy importante por parte de quienes están hoy en San José para que no se diera una disputa electoral, ¿no? O sea, se hicieron todos los intentos, lograron el objetivo, digamos, de que no haya disputa electoral allí en San José con esta lista que se estaba formando. Pero bueno, quería preguntarte también sobre el otro tema, sobre el tema más institucional, digamos, ya desde el maestro, que obviamente tenés participación sindical, sin duda. Pero ¿cómo se está viendo esto que está ocurriendo? Primero, de algunos anuncios en cuanto al pasaje de año, a cómo se va a establecer eso. Después, en cuanto a la presencialidad también en el marco de la pandemia. ¿Cómo están viendo ustedes, analizando con el resto de los maestros, esto que está ocurriendo en estas últimas dos semanas, digamos? Bien, bien. Para cerrar un poco el tema de las elecciones, entonces, sí, confirmar que no hubo voluntad democrática de abrir el espacio a los compañeros en cualquier otro orden, quien habla ha estado en varios sindicatos. Uh-huh. Siempre se facilita la posibilidad y se entiende, incluso además estatutariamente, lo que dice el estatuto es que las listas se pueden presentar hasta 8 días antes de las elecciones. Estamos hablando que esto ocurrió 20 días antes de las elecciones, o sea, hasta que la comisión electoral ni siquiera contempló lo que dice el estatuto, y después de eso, además, cuando cuestionamos esa resolución, porque la cuestionamos como agrupación, vinieron una catarata de insultos, de agravios, hasta de amenazas a través de las redes sociales. Esto no se puede revertir a nivel de ninguna organización, a nivel central, ni nada, ni Ministerio de Educación y Cultura. Lo que pasa es que como está todo el mundo en sus propias elecciones departamentales y nacionales, era como interferir, y como, bueno, tampoco entendemos que era un momento de calma y de, bueno, sabíamos que estas cosas iban a pasar, que además la federación dio autonomía a cada filial, y ellos se basan en esa autonomía que tienen de funcionamiento, y que como lo deciden así, como lo podían haber decidido con 15 minutos de tolerancia, y también estaba, porque está dentro de esa supuesta autonomía. Lo que queda en claro, a nivel de Ademus Acusé, es que no quieren que los compañeros participen. Esa sería la conclusión principal. Con respecto al otro, antes de pasar un poco a cómo organizamos, todavía hacer el reclamo de deudas que el Consejo tiene con los compañeros. Aún no se han pagado el presentismo de agosto, se deben suplencias de septiembre, que son 662, y se deben salas que se han realizado también en meses anteriores, entre otras, son las que me han llegado, ¿no? En caso personal me deben el presentismo, a mi señora le deben toda la suplencia de septiembre, pero además hemos hablado con varios maestros y tienen deudas por varios conceptos. Esto parece que no se ha solucionado con el cambio de gobierno, porque esto venía pasando también con otras administraciones. O sea, el problema de los impagos de primaria y de los atrasos es bastante frecuente. El tema de, bueno, ahora tenemos el cambio de la obligatoriedad, que en principio con los controles sanitarios que se vienen trabajando en cada escuela, lo vemos positivo para que los alumnos puedan mantener el contacto educativo, sabiendo que en el caso de la escuela a tiempo completo vienen todos los días, y en el caso de las escuelas comunes van 3 y 2, la manera de mantener la continuidad educativa tal vez era promoviendo que, bueno, en esos 3 o 2 días que le tocaba ir a la semana, que fueran, ¿no? O sea, porque a veces el dejar librado depende mucho de la situación de los padres. Uh-huh. O bueno, dice, ay, no pasa nada, no me pasan lista, no falto, teniendo en cuenta las situaciones particulares de algún problema sanitario o de salud que pueda tener algún alumno, que eso se contempla. Yo, lo más complicado que tenemos ahora son las instrumentaciones del comedor, donde eso sí es trabajar con el poco a veces personal que se tiene, es trabajar full, es descubrir algunas áreas de limpieza para poder cubrir el comedor en las mejores condiciones, y eso necesitas apoyo de la comunidad para que te venga a sustituir lo que tendría que hacer uno docente, es decir, dicho en otra palabra, que vengan a ayudar a limpiar los salones y eso, porque se tuvo que descubrir esa parte para poder garantizar que el comedor tenga la mejor calidad del servicio y de higiene. Entonces, no se podía hacer todo a la vez con el mismo personal, o sacabas de un lado, o hacías bien el servicio de comedor, o hacías bien el servicio de limpieza de los salones, pero las dos cosas no daban. Eso entendemos que puede generar algún perjuicio. Por ahora lo que se pide es un poco de participación de la comunidad, a veces se logra, a veces no, y bueno, son los riesgos que se tiene cuando se quiere hacer todo de una en pleno de medida sanitaria. En Rivera está bastante complicado, por suerte lograron ahora suspender, que era lo que quería el sindicato, ellos habían pedido 30 días, bueno, les dieron 15, pero después valorarán si realmente hay que continuar o no. Y bueno, si queremos seguir los protocolos, creo que no se debe innovar ni hacer experiencias nuevas de aquí hasta fin de año, porque para no que sucedan cosas, casos como están estos rebrotes que suceden en los centros de educación. Habría que mantenerse de aquí hasta el final sin cambiar, incluso reviendo algunos temas como el tema del comedor en algunos casos, pero o dotando de algún personal más de auxiliares. Hay algunos proyectos de dotar un poco más de maestros, hay unos ahora se están autorizando unos cargos de 10 horas para estos que están trabajando en una escuela y van a hacer 10 horas a otra para ayudar a los niños de sexto, para darle un poco más de presencialidad, para que son los que salen del sistema. Y bueno, esto acá hay un gran esfuerzo, un gran trabajo de todas las colectividades docentes que han puesto muchísima garra, muchísimo trabajo, mucho más que en otros años, porque además algunos compañeros siguen trabajando en la virtualidad a pesar de que sea obligatorio. Alejandro, vos planteabas ahí algo que es lógico, ¿no? De que las condiciones sanitarias se tienen que tener más allá de las voluntades políticas que haya para sustentarlas económicamente con personal, con auxiliares de servicio o de la manera que sea, y que bueno, que se apela a la comunidad. De todas maneras, qué increíble, ¿no?, que se esté evaluando la posibilidad de apertura total de las clases y que no se den los recursos mínimos que tienen que ver justamente con la limpieza, con el aseo, con la higiene de los lugares en plena pandemia, nada más y nada menos que las escuelas, que es un lugar central donde hay tanta comunicación, donde hay tantas posibilidades también de ser focos de expansión, y que se tenga que depender de la voluntad de gente que también trabaja. O sea, vos planteabas bien cuando hablabas de los sindicales, que ustedes están tratando de dividir las horas entre el trabajo y la militancia, y la gente le pasa lo mismo, tiene sus trabajos, tiene sus quehaceres. Exactamente, digo, que además tienen también hasta sus miedos de poder ir a lugares donde pueda o contagiarse o contagiar, digo, porque sí, también sí. Todo esto está, el temor está presente, y además algo muy sencillo que sería una primera solución, que no es definitiva, ¿no?, pero que algo muy elemental que tenemos incluso los docentes, que es poner suplentes a los no docentes cuando pasa algo. O sea, nosotros tenemos a veces plantillas de auxiliares, no docentes, pero que no generan suplencia cuando están enfermos. Entonces, tenemos ahora esta semana una compañera que se certificó por problema de salud y no se pudo convocar a ningún funcionario suplente porque no existe esa a nivel de no docente esa situación. No hay no docentes, suplentes. Entonces, cada vez que te falta algún compañero auxiliar, hay que cubrirlo entre los otros compañeros que están, y a veces todos los días en el límite, obviamente que eso genera más retraso. Eso sería por lo menos una primera medida de que las suplencias que generan las faltas de los auxiliares se generen con una lista de suplentes, que además hay pila de gente que ha entregado currículum y eso, que quiere integrar el sistema. Bueno, que se haga un llamado por lo menos mínimo para integrar lista de suplentes, después contratar más gente, pero eso no sería ni siquiera un gasto del sistema, porque ya es un cargo que está descubierto. Pero evidentemente la escuela no es la malla oro, ¿no? No, obviamente. Evidentemente viene más bien en el pelotón, en los rezagados. Somos los rezagados, yo creo. El último que va, que pinchó la bicicleta y que sigue, bueno, ahí estamos en la escuela. Bicicleta al hombro, la escuela, me parece. Exacto, bicicleta al hombro. Que va a llegar igual a la meta, porque los que la llevan al hombro llegan, pero bueno, obviamente, ¿en qué condiciones? Pero claro, no se le están dando ni el agua, ni la fruta, nada, para que sea un poquito más tranquilo el circuito. Bueno, Alejandro, no sé si quedó algo más para comentar. Ustedes van a estar expectantes entonces igual, de todas maneras, en las elecciones a partir de los próximos días, ahí en noviembre. En noviembre ya estamos difundiendo, vamos a hacer algunas recorridas por los lugares, estamos convocando también a todos los compañeros docentes y no docentes que apoyen la lista 100, que es de grandes posibilidades de de alcanzar la mayoría de la federación, y eso sería un cambio importante, el mejorar la transparencia y la democratización del sindicato. Y por eso, bueno, vamos a apostar a hacer este último esfuerzo y convocamos a docentes y no docentes en los dos órdenes, recuerden eso, de votar las dos listas, que es la verde y la rosada, en las elecciones nacionales de FUN en todos los departamentos. Un fuerte abrazo, el saludo para los compañeros allí de San José. Un abrazo y muchas gracias, y bueno, y saludos para ustedes por el día. Hasta luego. Hasta luego.